Estamos de vuelta en el Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila, las 20 canciones pop más escuchadas y programadas por las estaciones de radio en México. Solo para ti, solo para tu radio. Visítame en www.omardavila.com y ahí podrás escuchar este programa en su versión para internet cualquier día de la semana, las 24 horas. En este bloque viene el viaje a través del tiempo, la noticia de la semana. Un estreno más, el último que nos falta por escuchar, y la canción que más cayó esta semana en la lista de éxitos. Y esa es precisamente esta. 17. El Waka Waka de Shakira. Se acaba el mundial y se acaba la magia de esta canción. Justa de las batallas, no duele el golpe, no existe el miedo. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti tu gente. Ahora vamos por todo, te acompaña la certeza. Mira, mira, sangre de agua, porque esto es África. Mira, mira, guaca, guaca, mira, mira, saca de agua, porque esto es África. Oye tu Dios y no estarás solo. Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo. La hora se acerca, es el momento. Esto es África. Samina, mira, waka, waka, Samina, mira, saca legua, anagua, Samina, mira, waka, waka, Samina, mira, saca legua, porque esto es África. Abuela Machoni, biggie, biggie, mama, 1 A to Z. Bati, Susala Machoni, biggie, biggie, mama, from East to West. Bati, waka, waka, ma, waka, waka, ma, África. Nuevo, nuevo, nuevecito. Aquí está estrenándose en el lugar número 16, Yuridia, Contigo. Escalofríos hasta el alma. No creo en la casualidad. Estoy segura que es real. Quisiera saber si tal vez tú puedes sentir igual. Latino, te presentamos la nota de la semana. Vamos con noticias de esta semana. Ana Bárbara se involucra en un accidente fatal. La camioneta en la que viajaba la cantante y grupera Ana Bárbara atropelló a una mujer originaria de Tabasco que tan solo tenía unas horas de haber llegado a Cancún de vacaciones. Según el programa de radio La Taquilla, el deceso de la mujer, quien paseaba por un centro comercial, se dio horas más tarde en un hospital local como consecuencia de las lesiones que le ocasionó el atropellamiento, el percance. Según los reportes, quien iba manejando la camioneta de la cantante era su chofer, José Jaime Gómez Munguía, quien salió libre bajo fianza. Después se dice que era un amigo del hermano de Ana Bárbara. Sin embargo, Marisela Tosca Vázquez, hija de la señora, aseguró en la entrevista a RadioQuintanaRoo.com que algunos testigos que estaban en las afueras del centro comercial le dijeron que quien iba manejando en realidad era Ana Bárbara. Las 20 canciones pop más tocadas por las radios del país. Top 20 de Monitor Latino. Top 20 de Monitor Latino. 15. Es que no enamorarme de ti. Sin duda alguna, eso de Ana Bárbara es la noticia de la semana, pero bueno, cambiando, vámonos con Dulce María y su inevitable esta semana, número 15. Viajemos en la máquina del tiempo. Top 20 de Monitor Latino. El Caesar Palace de Las Vegas eclipsa nuevamente con el sol. Luis Miguel es uno de sus lugares favoritos para presentarse. Se dice que va a cobrar $1.5 millones por la presentación. Aquí lo tenemos. En la máquina del tiempo. Hasta que me olvides voy a intentarlo. No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera. No habrá quien desnuda mi nombre una tarde cualquiera. Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. Hasta que me olvides voy a intentarlo. No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa. Y voy a rodar como lágrimas